Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. El 18 de octubre de 2019 permanecerá en la retina de todos los chilenos y en los oídos de todos los chilenos como el día en el que se produjeron los sonidos de un despertar de la sociedad chilena ante la gran cantidad de injusticias consentidas reiteradamente durante 30 años por los políticos que en turnos ordenados se han sucedido a lo largo de este siglo y de últimos del siglo XX. Pues bien, desde Música Ecléctica queremos hacernos ecos de estos sonidos de un despertar. Corazón, con fuerza en el corazón, corazón, ese 18 de octubre se detona el estallido social aquí en Chile. Esa detonación parte por el movimiento de los estudiantes de secundaria, repito, de secundaria, en el cual se toman determinadas medidas como son, entre otras, la evasión del pago del metro por la subida de 30 pesos en el pasaje. Comienza entonces el despertar de Chile, que se constituye en una frase emblemática que es: Chile despertó. Se produce entonces aquí en Chile un movimiento contra la intolerancia y contra la indecisión, ¿eh? La indecisión fundamentalmente de la clase política chilena, que demuestra una falta de sensibilidad absoluta ante los problemas de la gente de a pie, ¿eh? Y entonces esa indecisión lleva, entre otras muchas cosas que son fundamentalmente devastadoras para la sociedad chilena, entre otras muchas cosas, lleva a que se inicie este movimiento, como he dicho, y que se empiece a autoorganizar la sociedad a partir de esa de ese bien social que ahora son las redes sociales. Se empieza a autoorganizar la sociedad, no existe ningún líder constituyéndose entonces en un movimiento caótico que va convergiendo sin duda en determinados actores múltiples y diversos en todo el país. ¿En qué se concreta esto? En diferentes manifestaciones multitudinarias a lo largo de toda la geografía chilena que dejan patente el sentir de la población. Como todo proceso caótico en la sociedad, pues resulta que la revolución y las situaciones críticas sacan lo peor y lo mejor de la sociedad. En este caso también salen brotes de violencia, brotes de actitud antisocial, que se concretan en el asalto a las grandes superficies y a los supermercados, asaltos organizados y orquestados desde los sectores, como digo, más antisociales de la sociedad, narcotráfico, movimientos antisistema, etcétera, etcétera, pero también oportunistas puros y duros que al hilo de este río revuelto pues hacen su ganancia de pescadores, ¿no? Esto lleva a que el gobierno y en concreto el presidente chileno tome la decisión de sacar a los militares a la calle decretando el estado de emergencia y el toque de queda. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. El efecto de sacar a la policía y a los cuerpos de seguridad del Estado, en concreto el ejército chileno, a la calle, prácticamente con un cheque en blanco, pues el efecto, pues nos podemos imaginar cuál fue. En concreto, pues la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos que se estaban manifestando pacíficamente y también de los que se estaban manifestando violentamente, ¿no? Eso se concreta en cifras escandalosas a nivel internacional, bajo los estándares internacionales de violación de los derechos humanos. En concreto, pues ya tenemos al borde de la veintena sobrepasa de víctimas mortales, ¿no? Y también, pues al borde de las 200 o 300 personas que han sufrido alguna algún tipo de lesión reversible o irreversible en alguno de sus ojos o en los dos ojos, como ha sido también uno de los casos emblemáticos aquí en Chile, ¿no? Pues el toque de queda, ¿no?, y la situación de los carabineros, la policía chilena, para que nos entendamos, actuando a diestro y siniestro, pues ha sido este, que ha sido constatado por organizaciones como la propia Amnistía Internacional y la organización Human Rights a nivel mundial. Y entonces lo que pasa es esto, ¿eh? Lo que pasa es que de forma absolutamente impredecible, pues empieza a cantar la gente el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, de forma espontánea en el centro de Santiago, con todo el entorno oliendo a bomba lacrimógena y a violencia desatada por los carabineros, ¿no? Pues es eso, el derecho de vivir en paz.

En estos 40 días se han conseguido algunas cosas concretas, como son la agenda social que ha puesto en marcha el gobierno con ciertas garantías de solución de determinados temas. También el acuerdo por una asamblea constituyente que va a redactar la constitución, para estar la nueva constitución de Chile, un acuerdo suscrito por todos los partidos políticos. Y la votación de esa nueva constitución, presumiblemente en abril del 2020. Bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hemos intentado contar desde aquí, desde Música Ecléctica, con un toque, con un aderezo de socialidad, ¿no? De hechos sociales y voces sociales, ¿eh? Así que nos vamos todos juntos. Thank you. con este tema, todos juntos de Los Jaivas, sintetizamos lo que ha sido esta cuarentena de días que hemos pasado los chilenos y chilenas, pues repensando esto de estar en este momento histórico que es el que le ha tocado vivir a Chile en estos momentos, ¿no? Pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho y si podéis, dad aunque sea un poquito. Ojalá que entre todos y todos juntos consigamos un mejor país. Que vaya muy bien.